Casos difíciles de comprender, sucesos paranormales, todos se resuelven en el único radioteatro de verdadero misterio, los expedientes XXI. En las oficinas del Servicio Secreto de Superinteligencia de la República Argentina, está llegando una grave denuncia telefónica que debe ser atendida con urgencia. Hola, Servicio de Superinteligencia. Hola, te llamo una persona muy top de Pilar para hacerte una denuncia porque se me escapó una pitón así de grande, ¿ves? Así, re grande, gordo. ¿Qué se escapó una pitón? ¿Y qué quiere, que la agarremos? Dame ese teléfono, tarado, yo soy el especialista en pitones. ¡Ufa, che! ¿Hola? Si van a poder agarrar a la pitón que se escapó por nuestro querido ciudad de Pilar, loco, eso quiero saber, men. No se preocupe, señor, que yo soy un experto en agarrar pitones. Le agradezco mucho. Tengo miedo que se coma algún caniche toy de los vecinos del barrio, men. Y comienza la búsqueda en algún lugar de Pilar. Pucha, ¿qué hacemos por acá? No entiendo nada. Vos nunca entendés nada. Ufa, che, me tratás mal, vos. Callate, idiota, y ponete a buscar la víbora. ¿Pero no íbamos a buscar una pitón? Sí, y una pitón es una víbora. Ah. Vos andá por allá, que yo voy por este lado. Después de estar horas buscando por todo Pilar, se escucha un grito. ¡Acá! ¡Acá está! ¡La tengo! ¡Es negra y con cabeza colorada! A ver... ¡Dale, agárrala! ¡Vení, víbora de mierda! ¡Te voy a matar! ¡Qué impresión! ¡Está hablando la víbora! ¡No! ¡No es una víbora! ¿Qué no va a ser una víbora, tarado? ¿No ves lo larga que es? ¡Ay! ¡No! ¡Mirá! Saca el paraguas rojo, que me parece que no es una víbora. Igual no la suelto. No era una víbora. Era el pito de un negro. Con razón, me estaba encariñando. Perdón. ¿En qué idioma habla este tipo? ¿No te das cuenta, tarado, que nos quiere decir algo? Felipe, traducilo. No lo entiendo. Vamos a hacer algo. Vos seguís buscando, que yo me lo llevo al negrito y que le voy a hacer un cuestionario. No, no. Me parece que quiere decir que no. Callate, tarado, que no se le entiende nada. No, no. No, no. ¿No ves que no se le entiende nada? Yo a la pitón ya la encontré. Así que damos el caso cerrado y vos tomate el día libre, que a esta pitón la domo yo solita. Y así termina un nuevo capítulo de los expedientes XXI.